Estamos con Daniel Masuso, presidente de UTBA, Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires, para hablar sobre el conflicto que están atravesando los transportistas para personas con discapacidad. Buenos días, Daniel, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, todo muy bien. Para comenzar, te queríamos pedir una breve síntesis de lo que fue, de lo que viene siendo este conflicto. Sí, bueno, nosotros el viernes pasado levantamos la carpa blanca después de estar 11 días planteando la problemática con una medida de exposición en toda la Argentina, ¿no? Porque esto pasó en todas las provincias, movilizaciones, y carpa blanca fue frente a la Casa Rosada, donde nosotros planteamos la problemática que hay en cuanto a discapacidad, que por un lado es prestacional y por el otro lado es la parte de la familia donde va de la mano, ¿no? Porque cuando no hay prestaciones, el papá se encuentra que no tiene el servicio. Nosotros en este tiempo, el resumen, tuvimos reunión con la superintendencia, con la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, y había parte de la Casa Rosada en la mesa de donde estuvimos reunidos, y desde ese lugar dieron como una, no sé, no es esperanza ni nada, dijeron, porque acá hubo un corte de pago. Entonces, por un lado, lo que dijeron es que esta semana iba a salir el pago, pero también acá hay un problema de 6-7 meses de atraso con obras sociales. Entonces es como que abrieron un canal donde se puede mostrar la problemática que hay de las deudas con las obras sociales, y que debería la superintendencia controlar, que a partir de ahora se comprometieron a hacer. Lo que sí, obviamente, todavía no impactaron los pagos, y los pagos que fueron dando fue de un 6%, un 50% de las facturas, del último periodo de pago, ¿no? De junio y julio. Julio no cobró nadie, junio muy muy poco fueron pagando de la superintendencia, que lo paga por medio de la AFIP. Así que por ahora lo que tenemos es, estamos como un alto el fuego y ver si eso se va destrabando como primera medida, porque en realidad la problemática de discapacidad no se trata solamente de cobrar o de que paguen ahora, sino que venimos ya de arrastre. Por ejemplo, de la parte de transporte, venimos desde el 2020 con una campe en Olivos, volvimos el 2021, 31 días en La Rosada, y bueno, esto sigue de mal en peor. Esto ya es una cuestión también económica, de valor nomenclador, que quedó muy atrasado. Entonces, si encima de eso le sumamos de que no pagan, imagínate cómo podría uno subsistir. No, son dos problemas que hacen a lo mismo, ¿no? Por lo menos, por un lado, la falta de actualización en el nomenclador, lo poco que se paga el trabajo, y luego un proceso lento a la hora del pago, lo cual, si está bajo el nomenclador y se paga a 2, 3, 4 meses, la inflación se lo come día a día. Sí, acá hay dos problemas. Por ahí en algunos momentos estábamos un poquito, no con este gobierno, pero sí en años anteriores estábamos como casi parejos, digamos, con el valor litro de combustible, valor kilómetro. Hoy nos encontramos con una diferencia muy, muy lejos de lo que es un litro y un kilómetro recorrido, y bueno, eso lo hace complicado, porque vos imaginate, mirá. Y por el otro lado tenemos al gobierno, que sacan comunicados, ¿no? De la Superintendencia de Salud también, que sacaron hasta creo que ayer mismo sacaron un comunicado, porque claro, fue tanta la exposición, tanto lo que nosotros hemos hecho a nivel nacional, porque esto, como te digo, fue en todas las provincias. Hubo 10.000 personas en Córdoba marchando, en Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, bueno, en todos lados, cantidad de gente dijo basta, y ellos sacaban comunicados donde parecía que estaba todo bien. Y donde Fernando Galarraga, por ejemplo, llegó a decir una barbaridad como diciendo esto es una sensación, ¿no? Y que esto no es así, que hay que darle tranquilidad a la gente. Pero por el otro lado nos encontramos con nuestra realidad, con la realidad de la familia, con la realidad del prestador. Mirá, dicen que dieron 320%. Si vos tenés una calculadora ahí, y el que escucha una cuenta simple, si este gobierno dice que el 2019 dieron un 320%, y el valor kilómetro estaba en, que no lo digo yo, lo dice un boletín oficial, 27,94, y hoy, cuando vamos a cobrar lo que deben, ¿no? Porque vos tenés que, como cobrás hace 4 meses atrás, estamos percibiéndolo a 68 pesos. Sumale 27,94, sumale el porcentaje, es un 145%. Entonces yo la verdad que no sé qué cuenta hacen, capaz que la calculadora de nosotros falla, capaz que hay alguna cuenta que no estamos haciendo, o ellos tienen una tabla que está equivocada y suma dos veces, ¿viste? Pero la realidad es lo que vos ves, de que la persona, o sea, el transportista, por ejemplo, que es lo que yo represento, se está dedicando a hacer fletes, a hacer Uber, a hacer otra actividad, dejando esta actividad que es muy preocupante, porque hay un vínculo, porque atrás de una combi o de un vehículo hay personas que después están los padres, o nos mandan, por ejemplo, mensajes los mismos chicos pidiendo transporte y que se solucione esto porque no consiguen. Entonces, y vos imaginate, o sea, lo importante que es el transporte para este sistema, ¿no? Para toda la para mí es uno de los primeros eslabones, porque si vos no tenés transporte, no tienen terapia, no tienen un centro, no tienen, ¿entendés? O sea, es una manera de comenzar a cortar el servicio, y la cadena atrae a profesionales que no pueden tampoco tener el acceso a la persona con discapacidad. Entonces, para mí cortaron por uno de los primeros eslabones. Sí, porque viendo lo que es el transporte público en general, si la familia o alguien cercano no tiene un medio de transporte propio, la verdad que el transporte público no es muy accesible en la mayoría de las veces para personas con discapacidad, y como decís, es impedir el... No es que no es accesible, no, la persona con discapacidad que nosotros transportamos no puede usar el... Por eso hay un informe médico donde pide un transporte. O sea, vos imaginate que el chico necesita una contención, te puede sin querer romper un vidrio o no sé, hay un montón de cosas que por ahí una silla de rueda o una silla de rueda postural o lo tenés que subir a UPA, hay un montón de cosas, el chico que no puede obviamente usar el medio de transporte público. O sea, por eso hay transporte especial, ¿no? Que es el que nosotros hacemos. Así que no, es imposible que eso se pueda hacer por medio de... Aparte, vos imaginate que hay lugares donde tienen que hacer 3 combinaciones, sería imposible de que eso lo haga. Y por el otro lado también está la familia donde necesita ir a trabajar y necesita que el chico vaya a su centro de día. Si vos, por ejemplo, le cortaste el servicio de poder llevarlo, el papá no tiene otra opción de que estar con su hijo. ¿Y cómo hace para ir a trabajar? ¿Entendés? Y la pensión que cobra por ahí es ahora aumenta a 30.000 pesos. ¿Entendés? O sea, es muy complicado el tema, donde la gente se ve, y lo dijo el otro día, ¿no? En la calle hubo 10 cuadras de cola en el viernes a la noche, donde se hizo una movilización de velas, de antorchas, en todo el país, y acá en Buenos Aires salimos del obelisco a la Plaza de Mayo, y no fue inducida la gente, ¿entendés? No es que nosotros, es un espacio político donde dicen, ¿no?, muchos, esto es en contra del gobierno, para nada. Esto es un despertar de la familia y una unión de decir, ya no vamos más, o sea, esto no va más. De esta manera, si no hay una modificación, por ejemplo, las provincias no se adecúan al valor nomenclador, son autárquicas. Y tenemos acá en la provincia de Buenos Aires un IOMA, como cualquier otra provincia, que paga 25 pesos el kilómetro. No hay más personas que transporten. Cuando digo 25 pesos el kilómetro es, para que se entienda, te tomás un taxi o un Uber o lo que fuese y haces un recorrido de 10 cuadras, y vos cuánto le vas a pagar, pensá vos, ¿no?, que estábamos hablando, cuánto le pagas vos si te tomás un remis y haces 10 cuadras. 25 ¿Vos? Pesos seguro que no. Y no, porque 25 pesos es lo que le dejaría de propina, parece, porque ya no son dos moneditas. No tenés para decir, tengo 25 pesos en el bolsillo. A veces ni eso tenés, se lo dejás, ¿eh? Te dicen 275 y el que te lo devuelve te dice, no, nada, está bien. O, ¿entendés? Esa monedita es la que nosotros cobramos. Daniel, una última pregunta. Ahí hablabas un poco un recorrido de lo que fue Córdoba, las movilizaciones que hubo. Como decías, esto es un conflicto a nivel federal. Estuvo Nora Cortiñas acompañando la lucha de no al recorte en discapacidad. ¿Cómo es el impacto así a nivel federal? ¿Qué provincias se estuvieron movilizando con más fuerza? ¿Cómo es el apoyo de otros sectores también, que tal vez no son transportistas o familias, sino si hay apoyo de otras organizaciones, referencias que estén acompañando estuvieron acompañando esta lucha? Mirá, la verdad que la adhesión fue increíble. Como todo, tenemos fanáticos partidarios y la Agencia Nacional de Discapacidad tiene su equipo para cubrirlo, ¿no? Entonces después te encontrás que por ahí hay un sector mínimo. Imagínate, mirá, nosotros firmó más de 1 millón de personas la problemática. Y ayer sacaron un comunicado como de apoyo al gobierno, 100 personas de firmas, ¿entendés? Que es la entraña de la agencia. Ahora, la adhesión de verdad que fue de todos los sectores, donde no podemos obviar eso, y fue apoyándonos a nosotros. Se apoyaron entre todos, porque esto no es transporte, es terapista ocupacional. Mirá, los AT, que son los terapistas ocupacionales, no están dentro del valor nomenclador, no están metidos dentro de donde se discute, ¿no? Porque según Galarraga dice que no hay presupuesto. Por eso no lo meten para establecer un valor. Y mismo Fernando Galarraga saca quieren hacer una nueva ley de discapacidad. Si vos no tenés para poner un acompañante terapéutico, querés hacer toda una nueva ley de discapacidad, ¿con qué lo vas a financiar si no podés bancar esta? ¿Entendés? O sea, la verdad que estamos muy complicados, y no solamente es transporte, vuelvo a decir, son todas las áreas donde el recorte y la problemática es muy grande. Así que la verdad que estamos pasando por una situación muy, muy complicada. Daniel, pero, sí. No, seguí. Por favor. No, pero el acompañamiento de que fue tu pregunta de muchos sectores fueron al 100%. Así que no podemos guiarnos por un sector muy chiquito que tiene intereses políticos. Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo, la comunicación y quedamos atentos a cómo siga este conflicto, cómo se lleven adelante las medidas que supuestamente el gobierno va a tomar para poder resolver la situación en que están atravesando. Bueno, muchas gracias y acá están muchos atentos a la nota también de distintas provincias porque pasé el link, así que bueno, seguimos firmes para ver los pasos que van a que van a seguir pasando esta semana, a ver que si se destraba por lo menos la parte de cobros, que es fundamental para poder seguir adelante por lo menos y seguir trabajando sobre todos los temas que hay de acá en adelante en cuanto a los reclamos. Así que bueno, ojalá que esto se vaya destrabando porque estamos bastante complicados con este tema. Ojalá que sí, Daniel, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias.